Tras su tercera caída, un cirineo se acercó a Jesús. Coronado de espinas y traicionado, ajusticiado por el pueblo, y la pasión se hizo arte. Pasión reflejada en vuestra música, que mira al cielo orgullosa por cumplir su voluntad, la voluntad de Dios. Así que alza de nuevo tu mirada al frente, músico marinero. Siente el rosario que en tu pecho descansa lleno de recuerdos, para dejar de ser mártir y ser cirineo. Aquel que con su brisa levante el peso de su cruz y que con unas simples palabras alivie la pena de su corazón. Tranquilo, maestro, que estaré aquí a tu lado, por siempre, Encarnación.